Un milagro yo pido hoy, cuando todo ha pasado y sé que sus ojos ya no veré y sin ella yo ciego voy. Un milagro yo pido hoy, cuando todo ha acabado y sé que sus labios no besaré ni su amor tendré. Mirando al cielo, a Dios le pido que haga un milagro y que vuelva conmigo otra vez. Que tras del tiempo, tras del olvido, haga un milagro el Señor y vuelva a darme su amor. Yo pido hoy, cuando siento morir la fe, cuando pienso que no podré caminar si tan solo estoy. Si cansado y perdido voy, tras de un sueño que solo sé, tuve un día y se me fue y ya no tendré. Mirando al cielo, a Dios le pido que haga un milagro y que vuelva conmigo otra vez. Que tras el tiempo, tras el olvido, haga un milagro el Señor. A Dios le pido que haga un milagro y que